damos vuelta a la página, nos metemos en Expo Agro. El diálogo con distintas empresas, producto de un trabajo a través del pool de periodistas, colegas periodistas de distintas provincias, inclusive un hermano boliviano como Pablo Varga y su esposa, que este año se sumaron a pool de ya se había sumado, pero que pudo participar este año, entendiendo que el 2021 no se pudo realizar Expo Agro. Varias de las empresas que visitamos, una de ellas, la empresa Nutrien. Tras una presentación por parte del director general para Argentina, Chile y Uruguay en Nutrients and Solutions, esta reconocida empresa canadiense que aquí en 9 de julio está a través de el centro Nutrients French, ¿no? Y cuyo coordinador es el ingeniero Francisco Mesa, a quien le enviamos un gran saludo, lo encontramos ahí en el stand de Nutrien, y dialogamos con Locane con algunos aspectos. Por un lado, entendiendo que gran parte de la producción de fertilizantes del mundo se produce en estos dos países que están en conflicto bélico, Ucrania y Rusia, ¿cuánto puede llegar a impactar esto? Pero también hablamos con Locane en la necesidad de que el productor avance en la incorporación de algunos nutrientes como potasio, azufre, un tema que una y otra vez Luis Ventimiglia desde el INTA, no solamente Luis, sino muchos técnicos del INTA lo han venido machacando una y otra vez. Junto a otros colegas de pool de periodistas dialogamos con Nahuel Locane, y para Acontecer Rural nos dice lo siguiente. No, a ver, un poco lo hablábamos recién en la conferencia, ¿no? A mí me parece que primero tenemos que partir de un buen diagnóstico, ¿cierto? Un buen análisis del suelo, entender qué es lo que tenés y qué es lo que te falta, ¿no? Eso, lógicamente, tiene que estar alineado al potencial de rendimiento que vos estás esperando. Es decir, no es lo mismo apuntar a un maíz de 12.000 kilos que apuntar a un maíz de 8.000 kilos, y eso implica una necesidad de nutrientes y una mezcla de nutrientes diferente, ¿no? Acá lo importante es que el productor primero entiende eso, tenga conciencia de la necesidad de los macro, meso y micronutrientes que precisa para tener esos rendimientos. Luego, la provisión de nutrientes está muy alineada a eso, ¿no es cierto? Acuérdense esto que también hablábamos, que las mezclas que se hacen dentro de Nutrien están alineadas justamente a la necesidad que pueda tener el productor en ese lote. Así que sí, desde ya es fundamental. Nahuel, bueno, Nutrien Argentina acaba de cumplir 25 años de trabajo, de acompañar al productor agropecuario. Quisiéramos saber, bueno, el crecimiento de los últimos 5 años que ha tenido la compañía en nuestro país, pero también la compañía ya habla de un proyecto de trabajo de 5 años. ¿Nos puede detallar esto? Sí, por supuesto. A ver, la compañía ha sido un jugador muy importante, ustedes saben, en los últimos 25 años. Yo creo que hay un punto de inflexión muy, muy fuerte en el año anterior. Nosotros pasamos de vender en el 2020 450 millones de dólares. El año pasado vendimos en la región 650 millones de dólares. Y nuestro plan es llegar al 1B, ¿no? Un billón de dólares para la región. Pero esos son números, ¿no es cierto? Son números que en el fondo son oportunidades para incorporar talento, oportunidades para darle trabajo a la gente, pero además oportunidades de crecimiento dentro de los colaboradores que tenemos dentro de la organización, ¿no? Y dentro de esa proyección, hoy ya tienen y están hablando de ser un buen jugador en lo que tiene que ver con semillas. Sí, por supuesto. Para mí, el tema semillas es un tema sumamente estratégico. El relacionamiento que uno tiene con el productor a través de las semillas es, les diría, casi emocional, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Un productor que siembra tu semilla es un productor que primero parte de un nivel de confianza altísimo, porque ahí está poniendo todo su promesa de rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos que tener el mejor germoplasma y la mejor biotecnología. Tenemos un relacionamiento con la industria proveedora de eso muy buena, ¿no? A nivel global y a nivel local, y luego tenemos que ver del punto de vista comercial cómo vamos a llegar, con qué marcas y de qué manera, pero el productor tiene que estar tranquilo que Nutrien va a abastecer de ese germoplasma y biotecnología. Tenemos un escenario mundial bastante complicado. ¿Esto le puede traer algún trastorno en lo que es fertilizantes o semillas a Nutrien? A ver, Nutrien es el productor más grande de fertilizantes del mundo. Lógicamente hay una intención con todo esto de producir aún más. Yo creo que nosotros tenemos que ver, primero decirles que nosotros no tenemos operación ni en Rusia ni en Ucrania, con lo cual el impacto por ahora es relativo, y el impacto que nosotros vemos depende de cuál va a ser el tiempo del conflicto y cuántos países van a interactuar, ¿no es cierto? Hoy lo que les puedo decir con la información que tengo es, miren, lo que es trigo y lo que es el comienzo de maíz, no solamente Nutrien, la industria en su conjunto está bien posicionada, porque ya veníamos trabajando con un esquema de supply adecuado para justamente tener el producto en tiempo y forma. Ahora, lo que después ocurra, y bueno, depende un poco de cuál va a ser el tono del conflicto, ¿no? Dentro de, recién hablábamos que todavía en la Argentina hay una insuficiente, podríamos decir, nivel de fertilización respecto al nivel de producción y de extracción que tiene esa producción. Por otro lado también, que por ahí todavía faltan diagnósticos o diagnosticar mejor, pero la pregunta va dirigida a aquellos que diagnostican bien y que seguramente están aplicando dosis variables de fertilizantes también. ¿Qué nos pueden comentar respecto de eso? ¿Qué resultados obtienen? Si su costo se incrementa o se reduce y demás. A ver, este es un tema. Primero, que el productor que adopta esa tecnología no vuelve más para atrás, ¿no es cierto? Porque no solamente es buena del punto de vista de sustentabilidad, sino también de costos, ¿no? Porque vos aplicás lo que realmente necesitas en las dosis que realmente necesitas para el lugar del lote. O sea, que eso tiene resultados excelentes y el que lo usa realmente no tiene vuelta atrás. Acá hay un tema, si ustedes quieren, de fondo, que no lo hemos tocado, que tengan en cuenta que en Argentina, les diría, entre el 50 y 60% del campo que se produce se hace sobre campo alquilado. Entonces, muchas veces el punto es cómo podemos diseñar contratos que le permitan al productor poner fertilizantes y al dueño del campo recibir ese fertilizante que en el fondo queda dentro del lote, ¿no es cierto? Así, ¿cómo se puede hacer? Y la verdad que contratos de un año no ayuda mucho, porque el productor dice, bueno, siembro, cosecho y me voy, no sé si tengo muchas ganas de poner fertilizante. Y el dueño del campo va perdiendo la incorporación de fertilizantes porque lo deja alquilando 5 a 10 años. Ese es un tema de fondo que para mí en algún momento tenemos que tocarlo en conjunto para ver cuál es el mejor modo de poder hacer y tener un proceso no sustentable.